Una frase que dice: si te preguntara cuál es el color de la luna, solo existiría una respuesta posible. Y si quisieras mentirme, no podría creerte. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito. ¿Qué es eso, India Martínez? Ese es el comienzo de 13 verdades. ¿Pero verdad y la guina guina? ¿Una verdad verdadera? Auténtica. Ole, claro. Ole. He sido uno de los primeros en ver las fotos del libreto interior, de lo que es la carpetilla esta, ¿no? De las fotos del disco de India Martínez. Sí, porque todavía no está. Y claro, yo ya voy a llamar a Pedro Almodóvar, niña, para que te llame. tú ya tienes que pasar de la música, no, pasar no, simple, compaginar la música y el cine. Es lo suyo, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Cómo que se me imaginó? ¿Lo vas a conseguir? Me encantaría. Seguro. ¿Ya has tenido una experiencia hace poco? Sí. Con un documental. En febrero estuve en Argentina, en Neuquén, y estuvimos visitando los parajes naturales que hay por la Patagonia, el volcán Lanín, los lagos de por allí, Junín de los Andes. Uh-huh. Precioso aquello. Y allí hicimos una película documental que se llama En busca del sonido del viento 2. Y bueno, eso es espectacular. Y ahí La idea era el coger músicos o artistas de España y mezclarlos con de algún país latinoamericano. De España y México. Y México. También está Julieta Venegas. Eso es. Está David del Pescado, Marc de Sidoní, Jesús Antúnez de Dover. Bien. Y lo que hacemos es, a través de la música, intentar conocer la cultura y las costumbres del pueblo mapuche. Son los indígenas que quedan por allí. ¿Quedan pocos? Hay poca gente y son muy ermitaños, así muy especiales, muy, muy nobles, muy sinceros. Uh-huh. Y yo veía tanta conexión con ellos y relacionado cuando empezamos a cantar, por ejemplo, Juan Namuncurá, que era una persona que era un referente para mí y para todos nosotros, porque era un mapuche muy abierto. Uh-huh. A través de él, pues conocimos un poco la música de allí y tenía mucho que ver con el flamenco. Él se ponía a cantar en hindú, así, y yo en hindú y flamenco. ¡Qué bueno! Y oye, eso está reflejado en la peli. ¿Qué piensan ellos de los españoles? ¿De los españoles? No, más que de los españoles, piensan del mundo en general, el mundo occidental. Piensan que van como un poco a lo contrario de lo que es lo lógico, y para ellos lo lógico es que la mujer sea la que mande y la que cuide a la humanidad. ¿Y qué está ocurriendo en nuestro mundo, India? Pues que es lo contrario, vivimos en un patriarcado, y para ellos la mejor manera de evolucionar y lo más lógico es que la mujer, que está preparada para cuidar, da luz, tiene ese sentido y ese de cuidar y de eso, pues no es así. Antiguamente tú sabes que era muy matriarcal las tribus. Claro. Es verdad. Sí, no, allí sigue siendo así. Y está claro que aquí lo que hemos perdido directamente es el contacto con la naturaleza. Y ese contacto con la naturaleza. Y entiendo que ellos, para ellos es la forma de vivir, la forma de entender la vida. Ese contacto con la naturaleza es lo que le dan a ellos todo, la energía, esa cosa especial que tienen, ¿no? Que hasta para cruzar un arroyo o beber un vaso de agua piden permiso. Ah, ¡qué bueno, qué bueno! Me piden permiso, sí. Qué ese respeto guay. Increíble. ¡Qué bien! Oye, ¿el documental se llama? En busca del sonido del viento 2. Vale. Y en Eres para mí. ¿En YouTube está? En YouTube está los trailers, pero sobre todo está en FNAC, por ejemplo. Ah, vale. Que es un libro... Es que es un libro que tiene muchísimas fotos, tiene dibujos sí. míos también, porque las ilustraciones sí. las he hecho yo, que yo iba retratando a todo el mundo. Ah, qué bueno. Y entonces todo está en mi diario, está todo plasmado en el libro. Ah, qué chulo. Sí, en un diario de viaje y bueno, están al final del libro está el DVD y es donde ve la película, tiene muchísimos extras cantando las canciones en la fiesta que hacemos al final, en el volcán Lanín, por ejemplo, yo sola cantando una de mis canciones del nuevo disco. Uh-huh. O en el autobús, yo tocando mi guitarra y cantando la de Solo Tú. Ah, qué chulo. Con David del Pescado, por ejemplo. Oye, ¿qué te parece si nos tomamos un café rápido y dentro de un ratico venimos y hablamos de la verdad verdadera?